cuánta nostalgia puede haber. En 3 minutos, nada más, un disco puede hacer que el primer amor vuelva a despertar. Necesitaba la verdad, necesitaba esa canción que ayuda a recordar y crea la sensación de volver atrás. Suena, suena, suena tu canción. Suena, suena tu canción. Probablemente tú estarás.